Pues menos mal que no hemos dicho nada. Siempre pensé que eras aburrida la arqueología y el arqueólogo el típico viejo gruñón, hasta que me dio por ver aquella peli del arca perdida y cómo triunfaba el bueno de Indiana Jones. Todo aquel que hoy ve documentales de animales tiene buenos recuerdos de su libro de sociales. El afán de saber nace de pequeños destellos. Aquel libro fue mi Biblia y mi comienzo. Y esos tipos con bigote tienen cara de ostentote. Era un amacito del pueblo, la bicha de Balanzote. Y en medio de la meseta, los toros de Guisanto anunciaban coñac con siglos de adelanto. Eran los primeros años de democracia incipiente. En el cole muy solemne me hablaba don Vicente del pastor Viriato, el caudillo lusitano, por tres de sus generales apuñalado. Aquella Hispania prerromana en que Augusto entró a saco, aquella dama de Elche y la cultura de los berracos, en que hablaban los iberos, tenían presidente los layetanos, bailaban flamenco, d'Artesio y turdetano. ¡Ole! Y esos tipos con bigote tienen cara de odentote. Era una macita del pueblo, la bicha de Balanzote. Y en medio de la meseta, los toros de Guisanto anunciaban coñac con siglos de adelanto. Aníbal con sus huestes montadas en paquidermos, sin parada en Alfajarín, atravesaban los monegros. En Benidorm, Publio Cornelio, Escipión, Emiliano, Wayne Bravender, Clifford Luick y Sevillano. Talayots en Ibiza, castros celtas en Galicia, en el Mare Nostrum, la expansión griega y fenicia, Gádir y Malaca. Pero mi favorita, no lo dudo, la colonia de Sexy, por endobélico lo juro. Y esos tipos con bigote tienen cara de ostentote. Era una macita del pueblo, la bicha de Balanzote. Y en medio de la meseta, los toros de Guisanto anunciaban coñac con siglos de adelanto. Aquel examen también fue mala suerte, entre bárdulos, betones, carpetanos e ilergetes. Me salió el neolítico y me hice un lío enorme e inventé algo de un vasco campaniforme. Bueno, buenas noches, volvemos aquí a la invasión de los bárbaros, hoy con una actuación en directo, primicia, además de temas inéditos del Sobrino del Diablo. Bueno, cerramos, buenas noches, entonces... Sobrino del Diablo. Hola, ¿cómo estáis? Y buenas noches, Esther. Buenas noches, Porras. Aquí andamos. Buenas noches, Porras. Hay que aclarar a la gente que no lo haya escuchado antes que él se llama así. Él se llama Porras. No, diciendo buenas noches, Porras, ¿no? Como interjección. No, no. Bueno, pues hoy aquí con el micro en la mano, porque se nos ha roto el cacharro este, nos vas a deleitar como un trovador moderno aquí con la guitarra. No sé, deleitar igual es mucho decir, ¿eh? Yo de momento las tocaré y si no, deleita o no, ya escucho. Y si no nos deleitas, pues te bajamos la cuesta a patadas. Ahí está. Y nada, esto que oíamos era una canción de un disco anterior que se llamaba Purgatorio, que se llamaba La bicha de Balanzote, ¿no? Efectivamente, sí. El tema más surrealista del tercer disco. Por eso me gusta pincharlo. Bueno, todos son un poco surrealistas. Bueno, claro, yo no soy Alex Ubago, ¿no? Alex el Vago. Soy el sobrino del diablo. ¿Y por qué sobrino del diablo, el nombre? Pues yo realmente me llamo Alex Ubago, pero es que ya estaba pillado. Y tienes una doble vida, la comercial y la... No, lo que pasa es que me llamo Juan Gómez y entonces como nombre es un nombre muy común y entonces es difícil la gente se acuerde de un nombre tan común. Entonces busqué un seudónimo. Durante un tiempo fui Johnny Boy Gómez, que es un seudónimo homenaje pues, a los grandes bluesmen, ¿no? A Sonny Boy Williamson, etc. Pero luego me di cuenta que al fin y al cabo lo que hacía yo, aunque musicalmente sea bastante anglosajón, también viene determinado por las letras que son en castellano. Y pensé que no era un seudónimo ideal, Johnny Boy Gómez. Entonces busqué lo de, bueno, algo que tuviera que ver con el diablo, porque el diablo siempre es una figura que me ha atraído. Una fuente de inspiración. Sí, el diablo a mí me gusta como personaje. O sea, el diablo es el rebelde por antonomasia, ¿no? O sea, el que se rebela contra el poder establecido, que es Dios. El que cae. Es el ángel rebelde que cae, pero porque lo hacen caer. O sea, que él realmente lo que quería es rebelarse. Rollo, ¿no? Hijos de Caín. Y... Ahí está, Hijos de Caín, de Barón Qué Rojo. Qué gran tema. En fin, llegamos todos a Barón Rojo siempre. Porque tú me imagino que serías heavy antes. Yo siempre he sido heavy, yo sigo, claro, siendo heavy. Como debe ser. Y nada, pues sí, me siento comprendido. El diablo me pareció un seudónimo que es un poquito más dulce, ¿no? Más suave. El diablo, pues joder, que la gente se pensará que hago thrash metal. Y en cambio, el sobrino el diablo, pues da ese rollo así más travieso, ¿no? Sí, más tranquilo. En fin. Okay. El, bueno, dime. Nada, di tú. Yo iba a preguntar que cuál sería la primera canción que nos tocarías. Pues hoy he traído cosas nuevas que me apetecía. Bueno, suele pasar que cuando compones lo que más te apetece tocar y lo que más te gusta es lo último que has hecho, ¿no? Y yo, como además estamos ya preparando el cuarto disco, que dentro de una semana ya nos ponemos con claquetas y durante todo este otoño-invierno lo vamos a ir grabando con calma, pues os voy a, digamos, hacer una primicia mundial, ¿no? Temas, hostia, que no han sonado en ninguna radio. También tocarás tus clásicos, ¿no? Si me pedís al algún final, clásico... como los grupos ahí, igual, ¿no? Lo hago, ¿eh? Pero, bis. Pero he pensado eso, hacer básicamente temas nuevos para ver también rodarlos y si en algún bar los he estrenado, pero en la radio nunca. Hostia, primicia, aquí en Radio Bronca. Es que somos lo más. Bueno, me pidieron para... en la SER y dije que no. Bueno, en la SER no, en la STAR quizá. Para el que quiera comentar algo, al sobrino, a nosotros, a nosotras, a cualquier persona que ande por aquí por la radio, puede llamar al 933594900 o escribirnos a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es o sintonizar el programa aparte de por la radio en... ¿Está el chat? ¿Está funcionando ya? No. Creo que no. Ah, vale. Pero nos pueden oír por internet en sindominio.net/rbronca con K. Y pues nada, agarra la guitarra y empieza. ¿Qué paso te pagamos? Bueno, dos aclaraciones sobre la canción. La canción se llama Chacarera del Outsider. Outsider ya sabéis lo que es. Y chacarera pues es un ritmo argentino, típico, ¿no? Argentino. Es un 6x8, un poco así raro porque va al revés. Es... Entonces ellos lo tocan. Yo no lo voy a tocar así, yo lo voy a tocar como si fuera celta, ¿vale? Es que mi ignorancia musical es tan grande que como si me dices 7x3. 7x3, 21. Es que soy de letras. Entonces hay una cosa en la canción que hay un momento que digo: soy un gaucho solitario que no quiere ver a naides. No es una errata, es que los gauchos no dicen nadie, dicen naides, ¿vale? Ah, no es una tía. No. Ah, vale. Naides, vete de aquí, ¿eh? ¿Vale? Es una metátesis que hacen ellos, naides. Por lo demás, el resto de la canción creo que se entiende, ya veréis. Quiero estudiar 5 años de ingeniero agropecuario. No me importan los esfuerzos, no me importa el salario. Y diseñar una granja alternativa de avestruces. No darles piensos compuestos, sino simples altrabuces. Yo no puedo remediar mi simpatía por el débil. Si a mí me gustara el fútbol, sería seguidor del Betis. Y poder reivindicar, viva el débil man que pierda los fichajes millonarios, que se vayan a la mierda. Soy un gaucho solitario que no quiere ver a naides. Quiero ser un tipo raro, quiero ser todo un outsider. Quiero ser un pitagórico y hacerme vegetariano, por si acaso ese bistec lleva el alma de mi hermano. A pesar de mi aversión por los inconmensurables, los números me hacen pasar un ratito agradable. Pensar en la trascendencia, pero siendo monje ateo, y en Jamaica convertir a nativas en pareo. Quiero saber dónde vamos justo después de morir. Ojalá que sea de fiesta al banquete de Odín. Soy un gaucho solitario que no quiere ver a naides. Quiero ser un tipo raro, quiero ser solo un outsider. Quiero ser un astronauta con terror a las alturas. Quiero ser un marinero con pavor a la llanura. Quiero ser un aristócrata que rebusca en la basura. Quiero ser un cachalote que se oculta en la espesura. Quiero ser un gorgorito en la garganta de un mudo. Quiero ser un pobre cojo al que le hagan un buen nudo. Quiero ser un pajarito migratorio y zancudo. Quiero ser un neandertal ambidextro y peludo. Soy un gaucho solitario que no quiere ver a naides. Quiero ser un tipo raro, quiero ser solo un outsider. Soy un gaucho solitario que no quiere ver a naides. Quiero ser un tipo raro, quiero ser solo un outsider. ¡Olé! Aplaudimos las masas y las multitudes de la radio. Una representación de ellas, ¿no? Por lo menos. Y bueno, no sé, ¿cómo? Pregunta chorra y obligada de ¿cuántos cansautores sois en aquí? Como dicen mi compañera de piso, dice, está siempre con los cansautores esos pesados. Ya como que no se ven por el mundo, no se os ve demasiado, bueno, parece que... En parte la decadencia de la canción de autor es culpa de los cantautores, en el sentido que suelen ser muy aburridos. O sea, a mí me pasa, o sea, yo a veces veo que hay un concierto de rock y hay un concierto de cantautores y me voy al de rock, porque a mí, según qué tipo de canción de autor, a mí me da mucho palo ver un tío con una guitarra española tocando cuatro acordes y lanzando consignas. Entonces, porque no sé. Tú no llevas la camisa negra ni el zapato de charol este clásico, ¿no? Claro, no, lo que quiero decir es que están muy anclados a veces en las consignas del pasado, de los años 70 y tal. Y un cantautor, hombre, que normalmente... un cantautor más o menos político, que yo quizá lo soy, ¿no? Yo, bueno, político yo no se puede decir que sea político, soy ideológico, si quieres, ¿no? Ácrata, o crítico, además. ¿Eh? Sí, creo que tiene que comunicar todo eso con un poco de sentido del humor. Bueno, en el momento que estás lanzando panfletos y consignas es muy fácil enganchar a los que están de acuerdo, pero a los demás no les vas a enganchar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la canción de autor tiene esa pequeña rémora del pasado, ¿no? De un pasado que fue mejor y tal. Y yo creo que hay que coger de otros lenguajes, ¿no? Del rock, del punk, del pop, de las músicas étnicas. Hay que coger la energía que a veces no tiene según qué cantautor, ¿no? En ese sentido soy un cantautor raro yo. No es que estén anclados, es que muchos son de los... Vamos, empezaron a tocar en los 60 y ahora tienen 70 años. Sí, claro, años, bueno, esto es no, que... ya no digamos, pero es que yo he visto gente más joven que yo que lleva ese rollo. O sea, que salen con la guitarrita de palo y hacen eso, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas tocando así en plan...? Pues... Porque hay una leyenda que eras profesor. Años, era, sí, sí. ¿Es verdad, de inglés? Es cierto, de inglés no, de lengua española. Ah, vale. Y... lo que pasa es que antes de profesor, bueno, ya empecé a tocar. Y lo que fue un hobby durante muchos años, pues de manera muy progresiva. O sea, nunca ha habido un boom, ¿no? El Sonido del Diablo nunca se ha hecho de repente famoso. Nunca has dejado de tocar, desde siempre has tocado. Bueno, empecé tarde, ¿eh? Tengo que decir, yo empecé a tocar la guitarra con 20 y pico años. O sea, la gente empieza mucho antes hoy en día. Pero sí que... ¿Pero a escribir, por ejemplo? Antes que a tocar, sí. La verdad, o sea, es que antes escribes que compones, ¿o no? No necesariamente. Es más habitual que escriba la letra antes, porque antes la letra me viene a la cabeza de repente y no suelo tener la guitarra encima, ¿no? Entonces estás ahí en el metro o estás en un sitio esperando a alguien. Escribes en una servilleta. Escribes una un letra. Amigo mío lleva una guitarra pequeña para... Sí, para cuando le viene, ¿no? El... Pero muy pequeña. Es pequeñita. Ya. Es así, y en el metro toca. Estás de plástico. Y... Bueno, de los chinos. Bueno, me lo voy a plantear. Pues sí, plantéatelo. Sí. Esa es la historia un poco. Yo tocar y componer lo he hecho siempre. Lo que pasa es que me empecé a plantear vivir de ello pues a finales de los 90. Y mira, hacia el 2000-2001 fue cuando empecé a vivir de mis canciones. Y entonces ya pude dejar... Y realmente lo consigues, más o menos. Yo sí, hombre, sí. No es fácil, ¿eh? Pero... Y evidentemente, menos para alguien que no tiene una notoriedad detrás, rollo... Que no, yo no tengo un aparato publicitario bestial detrás. No sabes dar volteretas como Bisbal. No, exactamente, ¿no? Yo que, lo que, los ricitos los hago, tiene, ¿eh? Se va a decir. Es una peluca. No, la verdad es que tal como funciono yo, es un milagro que haya llegado a vivir de esto, pero mira, lo he conseguido. Lo he conseguido gracias al público, es decir, en el sentido de que yo vivo de mis conciertos, no de mis discos. Entonces, lógicamente. Entonces la gente que va a los bares donde toco es la que ha posibilitado que yo tenga un circuito hecho, que sea el tío que más toca de España, ¿no? Que esto me lo dijo una vez Julián, ¿no? De Siniestro Total, que me miró mi agenda y dijo, todos estos bolos haces en un mes, digo, sí. ¿15? Digo, sí. Digo, pues si no, no podría vivir. Pues no hay nadie en España que toque más que tú, ¿no? Y un poco pues va por ahí, ¿no? Pues más vale tocar mucho y ser barato que tener un caché de 2 kilos y hacer 2 bolos al año, claro. ¿Sabes? Hombre, va un poco en consonancia lo que cantas y lo que dices y lo que quieres transmitir es con la manera de... Es coherente. Ya, no lo sé. Yo tengo una manera de hacer las cosas. Quizá porque he llegado a vivir de la música ya muy mayor, ¿no? Ya con 30 años, primer disco. Entonces, con la cabeza bien asentado. Sí, quizá lo veo de otra manera, ¿no? Vi que podía y lo tiré para adelante. No, no te pierdes en esos sueños de yo quiero ser famoso, quiero ser rico. Nunca he querido ser famoso ni rico. ¿Y quiero vivir de esto, eso sí. ¿Siempre tocas en los mismos sitios? Bueno, pues hay un circuito que sí, que es fijo. Que son ¿Astrolabi? Bares que... Astrolabi es el más antiguo. O sea, el Astrolabi... estarán hartos de ti ya. Llevo 6 años tocando en el Astrolabi. Cada martes, ¿no? Bueno, cada martes durante unos años. Y luego, para no cansarme a mí ni cansar a la gente, desde hace un par voy quincenalmente. O sea, martes y martes, ¿no? Turnándose ejemplo, con hoy otro... no, que es martes, ¿no? Pues el martes que viene. Turnándose con otro espécimen que ya vino a la radio, ahí el, con Julie Fargo, el doctor Fargo. Sí, el doctor Fargo, sí. Qué tío más grande. Un auténtico crack. Decimos dónde está el Astrolabi, por si alguien no lo sabe. Es Martínez de la Rosa, en Gracia. Sí, Martínez de la Rosa 14, cerca del metro de Diagonal y de Verdaguer. Y... Está al lado de la Plaza del Reloj. Y además tocan gratis. Eso sí. Bueno, nos... quiero decir, nosotros cobramos, sí, pero el público no paga por entrar. Y es un bar bastante majete, bien coqueto, pequeñino, acogedor, bueno, se está a gusto ahí. Son gente maja, bueno. Sí, es un bar muy majo. Yo la verdad es que 6 años tocando allí me han pasado como volando, ¿no? Porque hay muy buen rollo. Es un tipo de concierto que la gente está muy cerca, no hay amplificación, es todo no a pelo. Hay escenario. Esa... No hay ni escenario. Entonces se crea una magia bastante especial en el sentido de que, claro, años tocando allí, al final la mayoría del público que te viene a ver se acaba conociendo entre ellos y hay muy buen rollo. Y a ti te suenan las caras incluso, ¿no? Hay caras, bueno, si no me sonaran algunas, porque yo sé de gente que me ha visto en el Astrolabi 50 veces. Hostia. O sea, si no me sonase su cara ya... Preocúpate, ¿no? Imagínate, ¿no? Un ídolo. Ya debes decir, primero piensas, es un psicópata, ¿no? Luego dices, no, claro, es porque yo cada semana cambio el repertorio y por eso vuelve a ver si escucha una nueva. Y yo siempre consigo escuchar una nueva, porque o desempolvo una muy antigua que tengo, que hace, bueno, o saco una nueva que he hecho esa semana. Como tengo 130 canciones, pues llega un momento que es difícil repetir repertorio, ¿no? Y bueno, y aparte de las canciones, a mí me gusta mucho el rollo, se nos meten las ondas por ahí. Me gusta mucho el rollo de monólogo, el rollo humorístico ahí, bueno, yo qué sé, está currado también, ¿no? Ya, es una cosa que no puedo evitar, porque o sea, yo no soy humorista, o sea, no es que me prepare los chistes ahí al dedillo para que vayan entre canción y canción, sino que yo soy un cachondo, entonces mi manera de ser fuera de escenario es la misma que dentro, y si se me ocurre una tontería, pues la digo, y si veo que enlaza con la canción, mejor, y a veces las tonterías que mejor funcionan son las que más repito, claro, ya me hago un monólogo, ¿no? Claro. Pero la idea un poco es eso, ¿no? Que el espectáculo sea interdisciplinar, hay música, hay monólogo teatral, hay improvisación y entonces hace que por lo menos sea un espectáculo diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, pero cuando menos diferente. Sí, el Rafael Amor me molaba también, los chistes, yo me partía el culo. Una vez que le vimos ahí en Salamanca... ¿Rafael Amor? Sí, un cantautor así, bastante famosete, argentino, que tiene una gracia al pavo, que aparte de que canta muy guay y tal, no sé si le conoces. ¿De nombre? Bueno, los chistes que hace y esto te mueres de la risa. Tengo un disco que es en directo y cada vez que lo oigo, los mismos chistes, pero te... Un plan Eugenio, ¿no? Te ríes, ¿no? Igual. Dices, es bastante cachando. ¿Te llama Laura Sanz, así como influencia? O... Pues no me disgusta, pero no es de los cantautores que más he escuchado, la verdad. Yo como referente de canción humorística, quien me gusta mucho, mucho, son los Luthiers. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, pues me gusta más, digamos, Crae que Brassens. Crae sea como un discípulo de Brassens, pero claro, a mí me llega más Crae, es más castizo, ¿no? Aunque Brassens tiene canciones muy divertidas, ¿no? También es el rollo del francés, ¿no? Que yo, por lo menos, después claro, te hace gracia cuando te las lees, pero... francés tampoco sé, entonces, pues... Tiene una muy guapa de un gorila, sí, bueno, que viola a un juez, que... Sí, la ha versionado todo el mundo, desde Fabrizio de André al mismo Crae. Sí, sí. Incluso Loquillo creo que le hizo una versión horrorosa. No sé, pero está muy guapa esa canción. Crae, a mí me gustaba La Mandrágora también. Cuando sí, Sabina hacía cosas más interesantes. Es ese espíritu de Brassens, ¿no? De hecho, en La Mandrágora, tanto el Alberto Pérez como el Crae hacen versiones de Brassens. Sí, La Tormenta, tal. Pero a mí la música francesa no me ha influenciado. Yo tengo que decir que a mí me ha influido mucho más la música anglosajona en general, ¿no? El blues, el country, el rock and roll, el heavy, que otro tipo de otros tipos de música. Paco Ibáñez va a tocar va a dar un recital versioneando a Brassens, lo que pasa que no sé si son 25 brazos lo que cobra. Habrá que llamar a Paco Ibáñez, ¿no? Si es en escuela. Pero bueno, con el catering, no sé, yo iré a verle por adición al mito ya, pero joder, cómo se las gasta el colega. Bueno, supongo que será más bien cuando te metes en rollos de productoras y cosas, fijo que se queda todo el mundo más dinero que él. Pero él no debe decidir el precio, me imagino. Me imagino. Pero vaya. Bueno, pues cántanos otra cosita. Venga, otra canción nueva, ¿vale? Bueno, esta vale. En realidad es la más antigua de todas las del cuarto disco, porque esta ya tiene 4 años, pero es una canción que nunca he grabado y que he tocado muy poquito, porque tiene una letra muy larga. Y no me la consigo aprender. Hay que ser sinceros. Sí, es que, bueno, más que larga, es que es un trabalenguas, ya lo veréis. Sexo. Sexo. Sexo cóncavo. Sexo convexo. Sexo absurdo. Sexo inconexo. Sexo lejano, sexo anexo, sexo con lámparas, sexo con flexo, sexo asombrado, sexo perplexo, sexo sexista, más sexista que el sexo, sexo. Todo lo que usted siempre quiso saber y jamás se atrevió a preguntar. Todo estaba poco menos que en potencia, pero por fin nos llegó el momento de actuar y no podemos dejar de pensar en el sexo. Hay otros sexos, pero están en este. Sexo al norte, sexo al oeste, sexo al sur, sexo al este, sexo con aquel, sexo con este. En este momento de la canción mucha gente está pensando, ha rimado este con este como si fuera Pau Donés. Pues no, porque el primer este que he dicho era un punto cardinal y el segundo es un demostrativo. O sea que no es la misma palabra, que quede claro. Sexo oral, hablemos de sexo, sexo heterodoxo, qué raro es el sexo, sexo total, sexo imperfecto, sexo bondadoso, sexo abyecto. Todo lo que usted siempre quiso saber, pero jamás se atrevió a preguntar. Todo estaba poco menos que en potencia, pero por fin llegó el momento de actuar y no podemos dejar de pensar en el sexo. Sexo suave, sexo brutal, sexo solitario, este es el más común. Sexo solitario, sexo social, este mola porque se conoce gente. Sexo tántrico, sexo hipiesco, sexo porcino, sexo simiesco. ¿Es el sexo una parte del amor o es el amor una parte del sexo? Cuando se tiene, sabe a poco, y cuando no, pues no te digo nada. Se echa de menos, se echa de menos. Todo lo que usted siempre quiso saber y jamás se atrevió a preguntar. Todo estaba poco menos que en potencia, pero por fin nos llegó el momento de actuar y no podemos dejar de pensar en el sexo. ¡Bravo! ¿Qué razón? Hombre, esta sería una buena canción para mi sección de sexo, que no me quieres hacer... Oye, que yo no sé... Que no me das espacio. Te la regalo, si quieres. ¿La podría utilizar? Sí, hombre, sí. O sea, me viene al dedillo, para mi sección. Hombre, a ver, que si fueras de la COPE, no te la... Ni pagando. Pero siendo Radio Bronca, pues os la regalo, va. Hostia, gracias. Utilizadla, lo que queráis. A ver. A mí me gustó una canción que tocaste el otro día en el Astrolabio, la de los Roper. Que no sé quiénes son, por cierto. Los Roper, pero es muy joven, es una serie, pero la han hecho mil veces, la han repuesto. No, ahora están reponiendo. Ahora la he visto en el 4. Pero hacía 20 años que no daban esa serie. ¿20 años? Ah, bueno, yo tengo... No, yo la vi, yo la vi una vez. Sí, pues sí, en verano. Así me perdí la reposición. Pero yo la recuerdo cuando yo tenía 8 años, o sea, yo era pequeño y daban los Roper. Imagínate si tiene años la serie. O sea, estoy seguro que George y Mildred... Bueno, los actores que los encarnaban están muertos pero fijo, porque deben tener 100 años si están vivos. O sea, tremendo. Sí, es como el Verano Azul, pero en serie británica. ¿Y te gustaba cuando tenías 8 años? Imagínate, hombre, si no, no habría hecho la canción. Claro, yo hago canciones cuando me queda algo metido en la ¿Pero cabeza. ¿Pero la has vuelto a ver? Alguna vez que he venido de un bolo, aquello tarde, he puesto el 4 y la estaban dando. Y no es lo mismo, ¿eh? ¿Sí o no? No, claro que no es lo mismo. Sabes, de otra manera. Más que nada, yo cuando tenía 8 años y daban los Roper, yo no venía de ningún bolo, ¿no? Claro. Venía del cole, con los donuts y eso. Que eras feliz. Bueno, también eran buenos tiempos. Pero después, si quieres, la tocas. Venga, esta es nueva, también es de las que va el disco. ¿Ah, sí? ¿Cuántas van? 12 y una especie de... Y un bonus. No, esta vez no hay bonus. Esta vez lo que hay es un tema instrumental, que está ahora y work in progress, lo estamos haciendo entre toda la banda. Y el tema instrumental se llamará El Cuarto de las Ratas. El disco se llamará El Cuarto de las Ratas. Y entonces tiene una intro y una outro. O sea, empieza el disco con ese tema y acaba el disco con ese tema. Pero es un tema muy cortito. El resto son 12 temas míos de los que he estado haciendo últimamente, que he ido tocando en los bares. Y eso. Porque los discos normalmente son con banda. Sí, sí, sí. Yo tengo bastante tendencia a que un disco mío musicalmente no sea lo que hago en directo, sino que sea un poco más rico musicalmente, ¿no? Con una banda y que suene pues rockero. Claro, si ha sido heavy, ¿te gustaba Barón Rojo? Claro, incluso alguna canción heavy metal. Por ejemplo, esta de Sexo Heterodoxo, el arreglo que tengo pensado para el disco es un arreglo heavy, con guitarras gemelas, rollo Thin Lizzy total, ¿no? Todo va por ahí. Claro, que sí, hay que recuperar el heavy para el siglo XXI. Sí, el heavy guay, heavy de antes del 85. Las J. Hyber con las lenguetas para afuera. Y... Sí, ya luego ya a partir de las Roses y Europe ya no es lo mismo. Pero es que Europe no era heavy ni era nada, eso es glam de este Ortera. Sí, bueno. Esos ya no tenían mallas con rayas. Heavy descafeinado, ¿no? Sí. Pero curioso porque las estructuras eran las mismas, solo que las pintas eran, pues claro, para flipar, ¿no? Es ahora que los 80 eran la época más hortera de... Es cierto, incluso los grupos heavies buenos en los 80 tenían unas pintas que era para matarlos. Realmente, o sea, yo recuerdo los 80 como... Mi hermano siempre dice que en los 80 la música murió, o sea, totalmente. Bueno, hay grupos porque buenos. Porque tu hermano será moderno. Porque él nació en el 78 y dice, claro todos somos muy que yo soy muy de los 70, es verdad, claro. Me gusta más. Pero cuidado, que en los 80 estaba Dire Straits y estaban los Pogues y había grupos muy buenos, ¿no? Yo me tengo un recuerdo de infancia de ver a Judas Priest con su tanga de pinchos, allí con pinchos en las sombreras y hasta en todos los lados. Rob Halford es el gay más machote de la historia. Sí, sí. Rob Halford. Sí. Vaya gente más grande. Pinchos por todas partes. Sí, sí, es que se ponían los... Enrollarse con él tenía que ser tremendo, acabarías como si salieras de una pelea de gladiadores, con tanto pincho que llevaba. Es un fakir, sí. Tenía que ser. Llevaba el... los pantalones de cuero y encima como una especie de calzoncillo con pinchos. Sí, claro. Por si lo llevaba y a veces se los ponía al revés, ¿no? Esa es la diferencia entre una punky y una del Opus. Que la punky lleva el cinturón de pinchos con los pinchos hacia afuera y la del Opus con los pinchos hacia adentro. Sí. Bueno, y la raza de perro que llevan también suele ser diferente. En fin, ¿y los discos cómo los haces? ¿Son redondos, así que se pueden se caben en cualquier sitio? ¿Te refieres a los arreglos y eso? No, discográfica o bueno, pues solo, los tres primeros han salido con K Industria Cultural, que es una discográfica de Barcelona, medianita, ni grande ni pequeña. Y el cuarto, pues todavía no sé, estoy pensándomelo. Yo lo saco con discográfica porque es interesante que el disco esté en tiendas, ¿no? Aunque luego en tiendas apenas vendes, ¿no? Yo vendo muchos más discos en los conciertos, ¿no? Pero bueno, por lo menos te despreocupas de lo de la distribución, ¿no? Ya se encargan ellos. Realmente por el beneficio que te da un disco, tampoco me viene de aquí. Pero bueno, sí, yo siempre lo he dicho, tanto paranoia con Sky y la piratería y tal, y los músicos de verdad viven de sus conciertos, no de sus discos. O sea, que tanto quejarse, alguna cosa oculta hay detrás de tanta queja, ¿no? Si hasta el Evaristo de la Polla Records o el Robe Iniesta de Extremoduro están ya haciendo campaña a favor de SGAE, aquí pasa algo, ¿no? ¿Algún dinero negro les están dando? A mí no lo entiendo, ¿no? Me jodió un mogollón una vez que me compré un... Pues que hace que no compro un disco, así quitando en distris y tal, 1000 años. Y me compré hace, pues yo qué sé, como 5 o 6 años el disco este de Bocas, de La Polla, pues yo qué sé, lo vi por una... No sé, hace igual hace más. Y se lo intenté grabar a mi hermano y lo metías en el ordenador y te lo escupía. Claro, sí, tócate, sí, los tenía anticopy de estos, sí. Mucho punky. Hay mucho punky que es punky de boquilla, ¿no? Luego a la hora de vender discos no le toques el dinero, ¿no? Bueno, esas cosas, esas paradojas, ¿no? Del Bisbal ya te esperas cada campaña por SGAE. Pero de Extremoduro no, ¿no? En fin. Y bueno, pues toca a nosotras. Venga, va. Toca la de las banderas. Rompe. Venga, sí, esta también es. Esta es una de las canciones importantes del cuarto disco, yo creo. Es yo, muy chula. Por lo menos es de mis favoritas. Hay una chica que igual no está escuchando, que es Laura, que ha tenido hoy un pequeño percance con temas de banderas y... ¿Qué ha pasado? Y nacionalidades. Bueno, estas cosas que pasa últimamente en Enseñament, que parece ser que el castellano es una lengua un poco perseguida en según qué ámbitos, ¿no? Y a mí me pasó, de hecho. Yo hago un taller en los ¿qué institutos. ¿Qué dices? Si hay un colega que me ha pasado... es de Salamanca y le han contratado para dar clases de castellano. Hombre, claro. Y no tiene ni puta idea. O sea, de castellano, de catalán, coño. Ah, ¿sí? Vale. Pues no lo habitual, ¿eh? A mí me han tirado para atrás a veces, por ejemplo, conciertos que hago sobre la historia de la literatura, los hago para San Jordi y tal. Me los han tirado para atrás porque son en castellano, ¿no? Y dices, bueno, a ver, el 23 de abril es el día del libro porque murieron Cervantes y Shakespeare, ¿no? Y yo sepa, no eran catalanes, ¿no? Pero bueno, la gente se empecina con que San Jordi era catalán, que no lo era. De hecho, San George es el patrón de Inglaterra. Es cierto. Luego fue de Cataluña posteriormente por unos acuerdos con Inglaterra, ¿no? En fin, no pisó jamás Cataluña, San Jordi, pero... Bueno, esas cosas, no sé, yo estoy en contra de todos los nacionalismos. Y sobre todo de la España negra y la Cataluña profunda, es de lo que más en contra estoy. Igual es porque es lo que me ha tocado. Lo que vivir, te ha, ¿no?, tocado, claro. ¿Tú eres de aquí o de...? Yo soy de Horta, aquí al lado. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Pues Horta. Viví hasta los 24 años en Martí y Alsina, al lado del campo de fútbol del Horta. Y ahora vivo en el Paseo Universal. Curioso, ¿no? Paseo Universal. Sí, pues mira, las banderas te va como allá, al dedillo, ¿no? Que está en Horta casi tocando la Plaza Karl Marx, o sea, casi guinehueta. Esta es la canción. La bandera azulgrana con la del Real Madrid, muy juntitas, entrelazadas, compartiendo un mismo fin. Las de hebreos y palestinos, las de Cuba y los USA, las de rusos y chechenos bajo una misma ley. Todas juntas de la mano a formar un buen montón, arderán en una pira y lloraremos de emoción. Los ácratas, los sin patria, también los sin religión, seremos seres humanos sin color, credo, nación. La imperial y la estelada, los maulers y la legión, por supuesto las del ejército y cualquier institución, no son más que trapos viejos con un poco de color. Hay quien se mata por ellas, presa de inútil pasión. Y es el gran día de las banderas juntas por última vez. Echémoslas a la hoguera y seamos libres. Servirán de combustible para darnos su calor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor. Las de águilas, cruces gamadas, un martillo y una hoz, las que sacan cuando hay problemas los jerarcas de la nación. No hay bandera en este mundo que no pueda acabar siendo excusa de matanzas, de guerras y falsedad. La bandera republicana y la de la CNT, puede ser que me dé pena, pero igual tienen que arder. Que un trapo, solo un trapo y no un motivo para matar. Las personas sin banderas quizá empiecen a razonar. Y es el gran día de las banderas juntas por última vez. Echémoslas a la hoguera y seamos libres. Servirán de combustible para darnos su calor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor. Sin banderas ni fronteras viviremos mucho mejor. Va. Yo, pregunta obligada. ¿Cuántos problemas te ha dado la canción esta? Pues tú, unos maulets que estaban indignados una vez. Sí, no, en un concierto. No te querían calcinar. Además, ellos me habían contratado, digamos, junto con otros jovas de... ¿En un bar? Pues, en Cugat, no, era una especie de asociación. Era, bueno, un concierto en un teatro que se encargó de organizarlo a tres bandas, pues los jovas de no sé qué, los jovas de no sé cuántos y unos maulets en concreto. Entonces, claro, además, pero fueron civilizados, ¿eh? Tampoco me vinieron a pegar. Pero me dijeron, ostras, nos gusta mucho la canción, pero tío, no te metas con la bandera de los maulets, con la estelada. Y yo, perdona, tío, me estoy metiendo con todas. Hasta con las mías, o sea, hasta la republicana y la Cendex, las que yo he defendido y para las que he tocado gratis, hasta con esas me meto. O sea, que la idea de la canción es que todas las banderas son malas, que lo que importa es el ser humano. Claro. Y bueno, aunque se lo expliques, sí, te dan la razón, pero se van amargados igual a casa, porque el problema de los nacionalismos, como cualquier otra cosa, es que son totalmente viscerales, o sea, o lo tienes o no lo tienes, o sea, no lo puedes evitar tenerlo. Y por la misma razón, si se meten con otra bandera te parece divertido, y si se meten con la tuya, la gente se mosquea muchísimo, ¿no? Claro, porque es como la frase esa de... puedo hablar de mi familia, pero si oigo que alguien habla de mi familia, me reboto. Puedo, ¿no?, hacerlo yo, pero los demás. Exacto. No. Pues un poco el rollo es ese. Entonces, la gente que somos por digamos, ácratas por vocación y porque nos hemos ido haciendo con los años, yo es que no entiendo el nacionalismo porque yo soy incapaz de sentirlo, ni español, ni catalán, ni de ningún tipo. Y para ellos, pues soy un raro, supongo que les pasa lo mismo. No entienden que yo no me sienta así, claro. Igual que yo no entiendo porque ellos se sienten una cosa u otra, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? Si lo sientes, lo sientes, y si no, no. Exactamente, no hay más tutía. No se puede educar eso, desgraciadamente, o por bueno, pero no se puede educar. Bueno, pero hay gente que lo siente y luego se le va, ¿no? Se educa también. Y se manipula. Sí, se puede, a ver. ¿Se puede quitar? Quitar no, se puede suavizar. Se puede hacer que la gente sea un poco más tolerante. Es decir, si lo guay es que uno que me ha un tío que es independentista, y los hay, me han venido a felicitar, que les gusta lo que hago. O sea, que yo lo que hago no es sopa, puncorros y anarquistas. O sea, viene gente de cualquier ideología, salvo de derechas, creo. Yo no creo que nunca nadie del PP a felicitarme, ¿no? Pero... A lo mejor no se ha identificado. No lo sé. El tema es que nos deberíamos todos... Porque a ver los años, ¿eh? Claro, sí, pero tratar con un poco de respeto a que cada uno piensa diferente, ¿no? Sí. No sé. Yo por eso intento no hacer panfletos. Intento que el que no esté de acuerdo con mis ideas, por lo menos la canción le divierta. Ahora que dices del PP, prometí el domingo reivindicar una acción tremendamente libertaria que se hizo el domingo en fiestas de Belviche, del Comando de Liberación del Pulpo, de tres tipos que se hicieron un simpa en la chosna, en la caseta del PP, con un pulpo a la gallega y unas botellas de Albariño, y un beso para esta gente, que fue muy grande. Joder, no, ya lo han quitado, ¿no? Es que yo iría, sí. A mí me gusta mucho el pulpo. Y los pimientos de Padrón, era todo como muy gallego. Todo gallego, ¿no? Bueno... Pero bueno. Pagado por Fraga, no, ya no. Ya el pobre hombre está allí en el geriátrico, ¿no? Yo he visto una cosa hoy de la España profunda que me ha dado arcadas. ¿El qué? He visto a la princesa, sí, qué grande. ¿Cómo se llama? La Leticia Ortiz, no sé, bendiciendo un portaaviones o algo así, estas cosas que hacen los reyes. Claro. Iba vestida de negro, con una mantilla y una toca estas negras, o sea, hostia. Parecía, le dabas una guadaña y era la muerte, lo juro. Un mal rollo daba, y esa tía no sé qué edad tiene, pero parecía que tuviera 70 años. ¿Pero por qué? ¿Porque la veías, o sea, delgada? Oh, delgada y demacrada y ahí de negro. Qué raro, y antigua, ¿no? ¿Sabes? Pues si con esas tocas rollo de Concha Piquer. que dices, tía, que estás en el año 2006, no puedes ir así por la vida. Ya, y bendiciendo, bueno, bendiciendo soldaditos y portaaviones y mierdas de estas. Lo más moderno de la OTAN que tenía no sé qué escudo antimisil. Y un montón de retrasados mentales de Motril, en concreto, porque estaban en Motril, habían hecho cola 5 horas para poderla ver y estar cerca. A mí ni siquiera tocarla, pero no se puede tocar un Borbón, ¿no? Estaban ahí cerca. A mí lo que me ha jodido es que había... Que habían dado, vamos, fiesta, que no iban los niños al colegio y les llevaban todos con banderas de España a ver a los reyes y al barco. ¡Qué fuerte! A ver un barco militar, un acorazado, un destructor, una cosa así. ¡Qué asco, por favor! Que dices, llévales a ver el museo de algo, yo qué sé, a enseñarles bueno, el monte. ¿Ha visto un museo, porque ver a esa tía vestida así era como un museo. Sí, era la Fundación Francisco Franco, vuelta a ¿sabes? O sea, sí, era el museo de la España Negra, ¿no? Sí, el discurso también era entretenidísimo ahí. No, ni eso no lo he visto, lo he visto sin voz, ¿no? Les estaba entregando una bandera de... Pues de no sé, 500 metros. No, una bandera, no sé si del barco o de la división o una película así. Qué bien. Si es que es a lo que se dedica esta mujer. Esta chica que era periodista debe estar encantada ahora de hacer de florero. En fin, yo no, cosas que no las entiendo. Porque en Benichalar se case con la Infanta Elena lo entiendes, ¿no? Porque vienen los dos de un mundo de ilusión y fantasía, ¿no? Pero una tía que tenía una carrera y coño, bueno, se supone que... Sí. Qué cosas, ¿no? Ahora parece que estamos haciendo una especie de tertulia del corazón antimonárquica, ¿no? Tampoco es plan. En fin, que ¿cuánto tiempo te puedes quedar? Porque... Pues casi que me tengo que ir ya, o sea que si queréis alguna canción rapidita, vale, nos despedimos con eso y luego si queréis pinchar alguna o hacer algo, no sé. Vale. Vale. No sé, es la opción. O si queréis, hacemos unas preguntillas rápidas. Unas preguntas sí, solo. ¿Cuándo, o sea, por ejemplo, en tu página web se puede saber qué martes sí, qué martes ahí está no todo. Sí, esto tocas. Es www.elsobrinodeldiablo.com. Y también se pueden descargar las canciones. Hay y canciones todo gratis, hay está la agenda con todos los conciertos. Y así pues la gente puede saber dónde toco. Yo en Barcelona prácticamente cada semana toco. Uh-huh. Es decir, que hay oportunidades de verme. ¿Puedes volver a repetir? www.elsobrinodeldiablo, todo junto, .com. No, no tiene pérdida. Bien. Si no, ponéis Google y lo primero que sale, pero sí, vaya, sí, es muy fácil, no tiene pérdida. Hay un foro también que la gente puede opinar. Insultarte y... Sí, esas cosas. A mí me gusta. Llamarte haya, de todo. Ahora llegarán todos los fans de Leticia Ortiz al foro a ponerme verde y maravilloso. No, pues pasa, ¿eh? Hay páginas de internet así del rollo que los fachas se dedican con su tiempo libre ya a escribir su normalidad. No, ojalá que entre algún facha, porque lo guay de que entre un facha es poderlo desautorizar porque no tiene argumentos, ¿no? Eso sería divertido. En fin, bueno, pues... Yo tengo petición, pero no sé si es de... ¿Cuál es la que quieres? Pero me has dicho que es muy clásica esta, que hace mucho tiempo. La del otro sí, cepillo de dientes. Tiene muchísimos años, sí. Pues otra que sea del nuevo. Pues mira, voy a hacer una... Esta es muy, a mí me gustaba la de los Roper, pero... O la de la República Animal, ahora que mira, has voy, dicho voy lo de... Voy a hacer una que es que ahora me ha apetecido más, si no os importa. Va. Porque sí, además sí, sí. Va muy en consonancia con la de las banderas esta. Vale. Es como la segunda parte de Trapos, pero... Trapos es en abstracto y esta es en un tren. Pero la reflexión de fondo creo que es la misma. Se me ocurrió en un tren, además, ¿eh? Esta es real la canción. Aquí estoy volviendo de Madrid con mi guitarra sentado en el talgo y mi libreta y boli preparados por si por ahí se me ocurre algo. Después de Ordubás y el diario Pop y salir en algunos papeles en Carabanchel, el oasis del Gruta y encontrarme a los Peterseles de Barcelona a Madrid, de Madrid a Barcelona no hay más que un puñado de horas. En toda urbe siempre hay un momento en que decir cállese señora. Me gusta viajar para darme cuenta de que todos somos lo mismo. Algunos magos y otros payasos. El rock and roll es un circo. Y mi ilusión de todos los días no es para nada el cupón de la once, sino tocar para gente distinta. Me da igual 1000 que 70 que 12. por eso vuelvo a mi casa contento, con mi guitarra y mi libro en el talgo. Y en 5 horas, con un poco de suerte, una canción nueva en el saco, sentado en el talgo, sentado en el talgo. Ni el himno español, ni la santa espina, nos une un riff de guitarra. El credo de quien sale entre semana es justo lo que nos hermana. El pueblo que comparte su música, sus copas y también su risa, está condenado, y eso es lo bueno, para siempre a repetirlas. Un tal Samuel Johnson, filósofo inglés, definía el patriotismo como el último refugio de los canallas, y yo pienso más o menos lo mismo. Por no hablar del patrioterismo, que es justo eso que usa el poder para correr un tupido velo sobre su estulticia y su estupidez. Y mi ilusión de todos los días no es para nada el cupón de la 11, sino tocar para gente distinta. Me da igual 1000 que 70 que 12. Por eso vuelvo a casa contento, con mi guitarra y mi libro en el talgo. Y en 5 horas, con un poco de suerte, otra canción nueva en el saco, sentado en el talgo, sentado en el talgo. Tren articulado, ligero, Goicoechea, Auriol, sentado en el talgo. No, la verdad es que parte, ¿no? Es buena, es buena. Los trenes te hacen darle la cabeza. La con todo lo que sí. Tardan. Imagínate más el talgo de Madrid, que son ahí 6 horas. Y el traqueteo ahí monótono, este, por lo pesado. Menos, por lo menos que saque una canción de todo esto, del aburrimiento. Yo es que soy de pueblo ferroviario, no hay estación de autobuses, así que no nos vemos abocados ahí al, a la Renfe. El pueblo, sí. En Miranda de Ebro, sí. Miranda de Ebro. Sí, para allí. Ahora voy este fin de semana, a ver qué se cuenta. Buen vino. Bueno, el vino es más bien por al lado. Sí, bueno, al lado ahí en, azota, esa zona, en La Rioja. Vinos buenos, ¿no? Se come bien, sí, es lo, sí, lo bueno. Ya me traerás un cochinillo. Un cordero es más, cordero, más propio. Pues un cordero de chal. Vale, prometido. Bueno, pues me voy a ir corriendo. Que tengo muchas que gracias para gracia, por venir. Pero nada, vosotros. Vale, si te parece, te dejo el CD del programa grabado en Astrolabi. Ah, cojonudo, sí, me gustaría tenerlo, bueno, me gusta tener todas las cosas que grabo en radio. Sí, pues menos mal que lo hemos grabado en el CD, porque el ordenador ha fallado otra vez. Vale, eso que tiene. Pero bueno. La informática. Bueno, pues gracias a vosotros y nos vemos en otra ocasión. El martes que viene, si os apetece venir al Astrolabi, pues me traéis. La historia que estamos aquí siempre. Y es verdad, pues enviáis. Es por lo que no estamos ahí todos los días. Enviamos un mensajero, sí, un Hermes. Sí, ¿no? Ahí está. Pero que luego no traiga malas noticias, que luego lo matan. Es lo que tiene. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por venir, sigue así. Y bueno, cuando saques el disco, si quieres, el o sexto, después, o pues. No, es este. el cuarto. Ah, esto, el cuarto. Esto va a ser para febrero o marzo, yo creo, o sea que ya hablaremos. Pues si quieres pasarte por aquí, ya hablaremos. Muy bien. Tráete las chirucas, el piolet y. Ah, por la cuesta. Sí, joder. Claro. La de piolet es por matar a Trotsky. Este ya está muerto, este, sácalo de la lista. Sí, pero vamos, yo otra vez he cometido el error de venir en bicicleta y... Uf, la vas a pagar. El año que viene preséntate al tour, que está... Sí, sí, yo con lo que entreno viniendo a la radio... es parda la historia. Que... Bueno. ¿Nos dejas el CD este entonces aquí para...? Sí, ya... Ya te lo devolveremos. A mí me cuesta una pasta, pero como me traes un cordero lechal... Vale, pues muchas gracias. Venga, cuídate y ya nos vemos. Bueno, teníamos algo de agenda, pero aquí entonces. Vamos con una cancioncilla mientras nos organizamos. Vamos por una cancioncilla, sí. ¿Tienes para el...? Mira, te presento El último rebuzno. Ah, cancioncilla de otro, no de, sí. No de este especial, ah, bueno, sino no, de otros. Pues sí, pon uno de... Uy, yo no lo No, tengo. El CD está puesto. Ah, pues pon una de... No, pero ¿cuál? Vale. Así a nombre... Si conoces alguna. Demuestra tú lo que te has preparado en la entrevista. Que Satán me libre, que me gusta esta canción. Vale, pero ¿qué número? Mira, pues es el 6. Como, claro, 666. Todas pues... son el 6, ¿no? No. No. Bueno, pues vamos con ella. Venga. Libre de tanto jazz tocado en directo para adornar las conversaciones de los listillos y los snobs. Satán libre de melodías hiperprevisibles, de cancioncillas cuyo objetivo es ser excusa para hacer el amor. Satán libre de tanto saxo que incita al sexo, de Kenny G cuyo apellido ya lo asociamos al mundo G. Satán libre de tanta música que no molesta, de chill out hecho de papel pintado, de la anestesia, de la new age. Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Si me lo tengo merecido, acércame don Satán. Satán libre de las gritonas y los histriones, de tanta pose en el escenario, de tanto DJ Salvador. Satán libre de tanto sin ti no soy nada, de las hipérboles y mentiras que no se las cree ni el propio autor. Satán libre de gorgoritos innecesarios, de los rebuznos de Whitney Houston, de tanta diva que va de sensual. Satán libre de tanto nódulo en la garganta, de voces que raspan más que las plantas, de un perezoso o un oso polar. Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Si me lo tengo merecido, acércamelo, Satán. De ese revival de la España negra, de tanta copla y pandereta, de los triunfitos y los triunfadens. Satán me libre de tanto niño friki cantando, de los estribillos de Ricky Martin, del retorno de los hombres G. Satán me libre de tanto amor desesperado, de tanto tópico recauchutado, de tanta lágrima de caimán. Satán libre del cantautor hipersensible, que va de místico y delicado cuando se pone a susurrar. Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Si me lo tengo merecido, acércamelo, Bueno, volvemos. Pues dejamos atrás al espécimen este, que nos ha caído muy bien y es muy simpático y muy majo y muy guapo. Y animamos a todo el mundo que vaya al Astrolabe. Bueno, claro que nos chafa un poco, porque si vais al Astrolabe, únicos que nos escuchen no nos van a escuchar a nosotros. Pero bueno, un martes sí, un martes no, que vayan allí. Compartimos el público. Tocan en otros. Bueno, que se vayan con la radio. Que se vayan con la radio, pues. No, la gente, bueno, realmente no. Creo que empiezan los conciertos a las 10 o así. Lo que es que no podemos somos ir nosotros porque cuando llegamos bueno, allí ya se empieza acaba. A las 10, ¿no? Claro, sí que Nunca en la alternativa he empezado nada pronto. Ya. ¿Sabes? Pero bueno, sí, más o menos después de ir el programa, justo cuando termine, vais corriendo a Martina de la Rosa. De momento no se nos oye en Gracia, así que no os podréis... No, sintonizar. No podréis llevaros el transmisor y tener una oreja a cada cosa. ¿Esto de Gracia se va a arreglar o qué? Cuanto pongamos otra antenica, bueno, ya avisaremos cuando tendremos la mega cobertura más grande de... Ahora que la radio hace 20 años, tiene que... Claro, ¿no? Hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Estamos trabajando en ello, como decía el presi. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema, dejamos al hombrito este, ya nos llegan al mail. Yo creo que los únicos que nos escriben son el Fargo y el Jabón del Diablo, anunciándonos de los conciertos, no nos escribe nadie más, a ver si... Pues a ver si te dices el mail, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Sí, lo decimos siempre, lo que pasa que la bueno, gente es para decir algo. Es apocada y tímida. Para decir una excusa. Es la invasión de las bárbaras, @yahoo.es. Y nada, es muy fácil meterte en un internet, y lo nada, pirateas. Decir hola, ya está. Hola, ¿qué tal? Te escucho. Lo pirateas como hemos hecho nosotros. Que hay un programa maravilloso que coge los wifi, las contraseñas de los wifi de los vecinos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esto hay que compartir. No necesitamos pagar tanto para las cosas. Y eso, intentando no joder al vecino demasiado con el emule toda la noche, pero está bien esto del internet gratis. Y se me va la olla, ¿qué estaba diciendo? Estamos hablando del sobrino, de que es muy majete y que nos llame alguien para decir que sí, que le ha gustado y que va a ir. Y le pirateamos el disco del sobrino y lo grabamos en un CD. Esto es lo que estábamos diciendo. A ver, es majete, pero... Bajo promesa de que vayan por lo menos a dos conciertos, claro, y consuman mucho. Porque sí, exacto. No, bueno, ya... De todas maneras, para el que quiera, ya hemos dicho que tiene, no todas, pero bastantes canciones ahí para bajarse libremente. Sí, para descargar. Esto es un... En la página, que es una cosa que está muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos con otra coseta. Pues vamos con un poco de agenda. A ver, yo es que quería decir que un amigo mío hace un concierto el viernes y... Tráfico de influencias en Radio Blanca. Sí, bueno, sí. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, pues no lo puedo ocultar, es verdad. Es colega, pero lo toca bien. No es que lo diga yo porque soy amiga, sino es que lo dice todo el mundo. Y nada, se llama... ¿Dónde va Vicente? Último Reboot, ¿no? Y bueno, quiero que pongas la número 4, porque como está toda esta trifulca sobre el índice de masa de corporal de las top models en las Cibeles, no sé qué, pues esta canción le viene como al dedillo, porque pues se ríe un poco de estos cuerpos Danone perfectos y esbeltos y que realmente ellos son los feos, que... Aquí la invasión de los bárbaros, a la última en lo que el glamour se refiere. Hemos tocado el tema corazón, ahora tema moda. Sí, somos como el tomate, pero en punky. Pues nada, pues a ver si os gusta, y la verdad es que es muy cañera. Bueno, vamos. Porque sus padres querían reformar, pero él de que sabía que eso nunca iba a pasar. Nunca hay captura, intenta escapar. Tú eres la fuente del mar, si quieras o no, te vamos a pillar. Bifa. Sí. Bueno, eso, decíamos. Que nos hemos colado. Nos colamos con la canción. ¿Qué nos está? Pues dime cuál es, porque pues no el sé. Disco es tuyo. Pues pon la 3, si no es la 4 será la 3. Vamos a coger. Tú te la conoces, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno, claro, pero no la voy a cantar. Ponla. Es que empieza como con un monólogo, o sea, no es esta. Empieza como ellos, en plan un ejército, ¿sabes? No sé. ¿Qué es lo que somos? Creo que es esta. ¡Rebuzno, rebuzno, rebuzno! A lo mejor no, ¿eh? Pero es igual, somos deja esta, que esta es buena. Rebuzno, y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos ha tratado como ¿esta mierda. ¿Esta quién es? Y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. ¡Joder! ¡Basta ya de mierdas light! ¡Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales! ¡No queremos oler bien! ¡No queremos adelgazar! ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. ¡Todo el mundo es tonto o moderno! ¡Sí! Somos rebuznos, no pijos de playa ni capullos diseño. ¡Ah! Y ahora, vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, después de... tendría algún intro del disco, pero eso es verdad, claro. A la 4 de la 5. Bueno, es siento. Que esto es lo que tiene de no probar la esto, claro. Esto es lo que tiene el directo, ¿no? La Gualtrapa vive en nuestros corazones. Pues esta gente estará en el Crown Bar tocando este viernes a partir de las 10, más o menos. Es que no quiero decir la hora porque tampoco la sé, pero era más o menos pues a las 10 o así. Y en Hospitalet, se tiene que salir en el metro línea 1, roja, Torrasa. Y el bar se llama Crown Bar. Y la calle no la sé. No, la calle no la sé, tú, no sé. Bueno, pero se pregunta. Pero que creo que puede ser que sea un concierto y que de aquí un tiempo no toquen, porque uno de los componentes se va unos meses. Y bueno, es una buena oportunidad para verlos. ¿Y de dineros? Pues de dinero no hablamos porque es feo, pero no sé, yo no creo que si es gratis. ¿Cuesta algo, es gratis o...? Seguramente es gratis, no sé. Como vaya la gente. Ya, como vayan a por bot, bueno, que yo... No has Bronca dicho mi nombre, ¿no? En Radio Bronca han dicho que es gratis. Bueno, pues paga porras, ¿vale? Claro. Que se pasen por la radio a recoger Exacto. unas invitaciones. A ver, si alguien nos llama, le invitamos a ir. si vale pasta, claro. Le invitamos a ir, pero que vaya. Y si no, le invitamos a que vaya a la caseta del PP a comer pulpo. A comer pulpos gratis. Yo aconsejo que no se pague, pero el pulpo está bueno. El pulpo lo o sea... Y para el que sea vegetariano, hacen unos pimientos del padrón también bastante buenos. La historia que es... Es que los pimientos del padrón, por eso, tienen su... O sea, son bastante putillas, ¿eh? O sea, que los ves ahí... Putillas. Pues los ves ahí tan monos, tan buenos y tal, y a veces hay alguno que te deja seco, tío. Estos no picaban ninguno. ¿No? Yo creo que ¿ninguno? No, era... no. Pues no eran... No eran auténticos. No eran los auténticos, tío. Yo en mi casa tomo unos que... Uf, o sea, estás ahí con la lagrimilla y... Pero solo uno. O sea, es como... Que vas comiendo y ¡pam! ¿Sabes? Te sorprende uno. No sé. Es como la parte buena y la parte mala de la cosa. No sé, yo es que soy pimentero, pimentadicto. Es la base de la cultura, el pimiento. ¿Con esta frase? Sí, sí. O sea, me han matado. No venimos del mono, venimos del pimiento. Del pimiento. Claro, sí. Claro. Sí. Los pimientos rellenos son lo más que puede haber en la naturaleza. Bueno, los calamares rellenos... Me aseguro que las modelos estas... Hostia, las modelos reas, estas... No comen pimientos rellenos. Que se niegan a pesarse porque a lo mejor, claro, no, estarán por debajo del índice este de corporal. Y no sé, yo a es que no... A los diseñadores les da igual y bueno... Yo aboliría, vamos, por... El día que hagamos la revolución vamos a... Abolir las pasarelas. A tirarles al río. Sí, eso es verdad. Al Llobregat, que tiene mucha mierda. Porque, vamos, no, tampoco he tenido demasiados contactos con ese mundo, pero tiene pinta de ser lo más sórdido y lo más imbécil. No, sí, muy artificial. En fin, no vale. Sé qué... Yo las animo que manden a la mierda al Jean-Paul Gaultier y se coman unos buenos bocadillos de calamares o de, o de queso con pimientos. Y unas buenas birritas. Y se dejen de gilipolleces. Vale. Bueno, más cosetas. Así poniéndonos serios, el 30 de septiembre está convocada, pues no sé, el número ordinal o cardinal que corresponde. Bueno, una de las muchas que ha habido, sentada manifestación por la vivienda digna, convoca a la gente de V de Vivienda y es a las 6 de la tarde en la Plaza Cataluña, día 30, y creo que con intención de quedarse ahora mismo el 30, pues no sé lo que cae, creo que es viernes o sábado. Y con intención de quedarse acampados y acampadas, por lo menos esa noche, no sé si todo el fin de semana. Es que ahora mismo no tengo un calendario, pero bueno, la idea es esa. Y bueno, las... ¿30 de septiembre en qué cae? Pues no sé si es viernes o sábado, pero creo que es sábado. No lo sé. Uh-huh. Y bueno, es en Plaza Cataluña, también hay convocatorias en otras ciudades del estado. Y bueno, pues eso, las reivindicaciones pues son... El otro día hablamos de del taller contra la violencia inmobiliaria, que bueno, es un agente que también está trabajando con todo este tema de la especulación, el deterioro de los barrios, de la vida en las calles. Bueno, ya hablamos largo y tendido el martes pasado. Y bueno, es una cosa que sí afecta a todas las personas, menos a los cabrones especuladores que son los que se enriquecen, que a esos les afecta pero para bien. Y bueno, que deberíamos de ser allí, estar y ser muchos y muchas y dar bastante guerra. Sí, porque las convocatorias tampoco han sido muy multitudinarias, ¿no? Las que se han ido haciendo. Pues no, pero bueno, pero... como todo está la cosa flojita. Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, no sé, porque hay cosas que igual a la gente, aunque sean claramente pues no justas o tal, les pilla más de lejos, pero es que si no te ya, mueves es que por... el tema de la inmobiliaria a la gente le toca bastante, o sea... Que no es un tema que toque a unos o a otros, sino que toca a todos. O sea, es que no... No te escapas. No te escapas. Pero bueno, yo, bueno, lo típico que a lo mejor se juntan muchas... Bueno, cuando se juntan muchas cosas en el fondo, la guerra del Líbano, que ahora no sé qué, y entonces cada fin de semana hay algo y la gente le va como... Que se sobresaturan las manifestaciones, a lo mejor, ¿no? De tanta... Como hay tantas cosas pero para es que van siempre gritar. Los mismos. Es, ya. Se saturan sí, porque van los mismos pero... 30. Entonces, pues claro. Pero bueno, no sé, a ver si desde aquí animamos a participar y a más que participar, a organizarse y no solo ir a las cosas que organizan los demás. Y claro, sí, sí. O sea, tomar un poco la decisión también propia, ¿no? De moverte tú y hacer cosas. No solo ir a la mani y ya está, sino quejarte continuamente. Y no bueno, sé. Agenda, ¿qué más cosas hay por ahí? Pues no sé, yo... Bueno, claro, este fin de semana hay la Merche. Entonces hay un montón de cosas este fin de semana, pero... Bueno. Bueno, pero cosas... Mira, igual se puede encontrar... Iba a decir a Clos, pero ya no. No, bueno, ahora pues, hay el EU, al pubillo. Igual os podéis encontrar en algún acto oficial algún mamón al que poder tirar unos huevos, pero siempre con la huida planeada, por si acaso. Y nada, me pues... imagino que yo nunca he estado en la Merced. Ah, pues Merced. No es, bueno. Merced. Está bien, lo que pasa es que bueno, ahora todo se acaba a las 2, 3 y bueno, pues... No sé, eso es, lo que me han dicho es que es una fiesta pues un poco... Pues eso, organizada desde arriba y claro, sí, mucha actuación un poco impersonal, y poco... Sí, muy sosa. Poco participativa, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero bueno, hay un... En la plaza del Portal de la Pau, creo que es el domingo 24, que es una putada porque hay gente que no vive en Barcelona y tiene que currar el lunes, como yo. Pero que bueno, que el domingo hay como un, yo que sé, conciertos de habaneras y rumba, y trocan la trova Kung Fu, que está bien, que es el ex cantante de Dusminguet, y es rumba así con acordeón y... Uh-huh. Y no está mal. Y bueno, también harán quemada de ron gratis. Y esto no, bueno, pues mira. No está mal, ¿no? No está mal. Y como harán también así piromusical al lado, pues mira, ya estás allí y ves tus castillos de fuego y no está mal. Y bueno, y tocan los ojos. Ojos de los brujo. Ojos. Ojos de brujo. El domingo. Ay, el sábado, perdón. El sábado era allí en la avenida de la catedral con... un montón de gente que los ha ido siguiendo en la gira que han hecho este año con el nuevo disco. Y bueno, pues puede estar bien, ¿no? Bueno, habrá un montón de gente, estará abarrotado, no se oirá nada y bueno. Pero bueno, es la Merced, es la muchedumbre, no oír nada, encontrarte a 1000 personas, estar esperando a aquel, ahora esperamos al otro y bueno, como siempre, como cada año. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Bueno. También, bueno, puedes ir a los museos gratis el sábado y el domingo, que eso está bien. Puedes ir al Caixa Forum, al Museo de la Ciencia, bueno, todos, al Manac, todos. Lo que pasa es que, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero, bueno, yo no he ido nunca, porque claro, al haber las fiestas, pues nunca vas al día siguiente. Es de resaca total. Claro, pero puede ser que haya mucha gente, claro, al ser gratis, y todo el mundo lo sabe que son gratis. Y luego hay ahí el MECAL, empieza el ciclo este de documentales en el CDCB y el Mercat de los Flots, que se llama el MECAL, y bueno, entras en el Google y te bajas toda la programación. ¿Es rollo el OVNI o...? Sí, rollo así, pero en plan documentales. El OVNI es más ficción, ¿no? No, son casi todo documentales. Ah, pues sí, de este palo. O bueno, sí, documentales, había cosas así de arqueología y audiovisual, yo qué sé, yo me acuerdo que vi un... Hacen proyecciones en la playa, que esto no lo había visto nunca y está guay, y en el CDCB. Y luego hay una proyección el 26 de septiembre a las 7:30 en el CDCB que se llama Cataluña Negra, de Gilbert Ndunga. Y habla sobre la gente que es de África y que cómo vive pues estar aquí, el choque de culturas y también son el niños... choque con los mossos. Sí, con la ley cívica. Y sí, este tipo son, de cosas. Creo que son, o sea, niños... O sea, creo que es de segunda generación, creo. O sea, inmigrantes de segunda generación. Bueno, no le he visto el documental, o sea que a lo mejor voy y el próximo día digo ¿Qué me ha parecido? Bueno, pues nada más, ¿no? Pues por mis partes ya está todo finiquitado. Ya llevamos un ratico por aquí, aburriéndonos. Yo me estoy muriendo de calor, yo no sé, a ver, que llegue el invierno, por favor. O sea, sí, porque aquí en la radio en la pecera está como decía. Es que esto es un caldo de cultivo. No pasa nada, ahora nos vamos a tomar algo. Sí. Bueno, pues elígeme otra cancioncilla del sobrino para despedirnos. Vale, así a ojo de un cubero. Yo, es que el sobrino me gusta mucho cuando canta en inglés, porque tiene ahí... Yo pensaba que era profe de inglés, no sé, una leyenda urbana de estas que oyes por ahí. Que tenéis mitología ahí sobre el sobrino. Hombre, es que el sobrino... ¿Tendrá novia? Ay, pues sí, porque... Bueno, yo no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero un hombre aquí como este tiene que tener pareja, porque es tan interesante. O parejas. Claro, claro. O más, bueno, mascota tiene, porque aquí en el purgatorio tiene aquí un perrito que ha dicho que era su perra. Dice que no le gusta salir en los discos, en las portadas. No sé, cada... ¿No? Todo el mundo debe tener sus manitas y tal. Hombre, es que la típica portada es un poco egocéntrico, ponerte sí, ahí, paf, la verdad objeto. Es que sí, sí. Pero bueno, todo el mundo quiere... Bueno, cuando vas a la página web, lo primero que miras es su foto, ¿no? ¿Cómo bueno, es? Es como un poco, yo qué sé, de voyeur, ¿no? De a ver qué, quién es, qué cara tendrá. Pues, es que se liga más siendo cantante. Se liga mucho. El escenario, de verdad. El escenario, un día hablaremos en mi sección de sexo, que no me dejas hablar. Hablaremos del poder del escenario. ¿Por qué sube la libido? O sea, ¿por qué la gente considera que Bisbal es guapo? Esto nos llevaría a varios secciones. Seguro que ese tío no pillaba en su puta vida antes de ir a Operación Triunfo. Seguro, seguro. Pero bueno. El escenario es lo que tiene, o sea... Pues bueno, ¿cómo yo... ¿Cómo desvariamos, no? Sí, a ver... yo, mira, tocando los temas que hay últimamente con el tema del Papa y el Ratzinger este que se ha puesto con... Se ha puesto hilderiano. ha emitido unos comunicados, la mar de pacifistas y conciliadores. Y bueno, hay aquí una canción que se llama Balada de un admirador del Papa, que yo creo que también es muy adecuado con los tiempos que corren. Mira, es la número 12. Seguro ya, ¿no? Bueno, esperamos que el sobrino pues edite el número tal cual lo pone. Bueno. Y no sé, a ver qué... No la he escuchado, esta no me suena. ¿Tú la conoces? La balada de un admirador pues creo que del Papa. No. Hemos pues, de confesar que no. No, ¿no? No hemos hecho los deberes. No. Bueno, esto está calentito. Salido ahora del horno, ¿no? No, el que va a salir del horno todavía no lo ha grabado. Ah, vale. No nos enteramos, ¿eh? Nada. Esto no ha quedado grabado, ¿no? Queda suspendida de empleo y sueldo. Vale. Pues nada, pues no nos vemos nunca más, pues, ¿no? Anda. Apa, el número 12. Bueno, pues nos vemos el martes, nos oímos, o nos oís, porque como no llama aquí ni Cristo, pues... A ver si alguien... Mira, iros a la mierda como no llaméis. Un día voy a llamar yo, ¿vale? Sí, ¿no? Te vas a salir como a mear y vas a llamar desde el móvil. Me voy a salir aquí fuera y te voy a llamar, porque esto no puede ser. Esto es una vergüenza. Esto no puede ser. O sea... Pero es que yo creo que en los programas de radio, en el fondo, llaman a la familia, a los amigos. Tampoco les llaman a los programas de la SER y estos... La gente no llama, tiene otras cosas que hacer. O sea, en la SER, sí. La gente llama de coña al programa este de por las noches que había antes. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba ese? El de hablar por hablar. Mira, como ahora. Es muy fácil hacer en este programa. Así llamaba la gente, pero éramos todo el mundo de puteo. De cachondeo, ¿no? Sí, okay. Sí, yo no me creía ninguno. Alguna vez lo oía. Ah, lo oías. Lo oí hace un montón de años y un venía la gente diciendo... Tomate, ¿no? Sí, he matado a mis padres y les he hecho salchichas y se los ha dado al perro y ahora me arrepiento. Y cosas así muy escatológicas que dices. Y la tía como que no sabía dónde meterse, ¿no? Pero yo la oí una vez hablando de esto, la Gemma Nierga, ¿no? Empezó... Sí. No lo sé, pero en estos programas de la serie, los 40 principales hablan como si estuviesen cachondos, así hablan nada. Es que, a ver, nosotros no hemos hecho un carajo de nada, no claro, hemos es que estudiado ganaríamos, para esto. Ganaríamos audiencias si hablases así. Sí, ¿tú crees? Estamos aquí hablando por hablar. Bueno, puede ser. A ver si algo en llama. ¿Te imaginas? Serías un mito erótico de la radio libre. Ya soy un mito erótico. Sí. Claro que sí. Bueno, pues... Eres la colaboradora aquí del programa más guapa que hay ahora mismo aquí. Bueno, tenemos que decir a los oyentes que soy la única mujer que hay aquí, pero bueno. Hombre, somos dos. Ya lo están oyendo, ¿no? Bueno, pues sí. Pues yo de momento no he decidido cambiarme de sexo. Hasta que no se demuestre lo contrario. Nunca se puede decir, esta bueno beber en este cura no es mi padre, pero bueno, no se me pasa por la cabeza. Bueno, pues ¿qué? ¿El Papa? Vamos con esta y cerramos esta el martes que viene, que no sabremos lo que tenemos, pero... Damos un beso a Luisa, que no vale. Ha venido hoy, pero que... Y tampoco nos oye porque no se coge la radio en su casa. ¿Ah, no? No, en el Raval hasta que no... Joder. Por lo menos creo que no. Bueno, pero bueno. Su casa está... Bueno, a la gente no le importa, ¿no? Pero está un poco encajona, pero... Sí, es una víctima de la violencia inmobiliaria. Hostia, sí, ¿eh? Y zulística. Pero totalmente, es un... Pero bueno. Bueno, pues nada... Pues nos vemos el martes que viene. ¡Uy, mira, nos llaman! Tenemos una llamada que me va a pasar a poner música a ver quién es. Y igual lo pasamos. Hombre, esto es una censura, tío. Me trajeron a casa los vientos del tiempo y emprendí una cruzada como narrador. Mis ojos son la gente, la calle, mi templo de los suburbios. Conozco cada rincón, conozco cada rincón, conozco cada rincón. Los tiempos cambiaron por fin y yo me he adaptado muy bien. Los tiempos cambiaron por fin. ¿Nos oyes? Hola. ¿No nos oyes? Vaya, ahora que tenemos una... Sí, que soy yo, escucho perfectamente. ¡Hola!